No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet.